lo último de nuestro programa. No se escuchó nada, Pato. Vamos rápidamente a lo último de nuestro programa. Pato, ya, ahora sí. Vamos rápidamente a la última parte de nuestro Pato, programa. Déjame decir los nombres porque no están activados los micrófonos. ¿Ya? Damn it. Ya, los temas que escuchamos recién se llaman Efil Necufecin, NFL, y Among the Living, ambos temas de Anthrax. Vamos rápidamente. Vamos a hablar muy cortito sobre Divine Heresy, que es una banda de death metal que podría ser como cualquier otra banda de death metal, pero que viene a Chile en primer lugar y segundo trae consigo al señor Dino Casares, que es ex miembro de... Ayúdame, Manon. Fear Factory. ¿No sabías que era de Fear Factory? No me acordaba. Era miembro de Fear Factory y participó en proyectos tan importantes como Brujería o Asesino. Sí, no. Hay que decir que ellos vienen a tocar, les diré inmediatamente dónde vienen a tocar, el 17 de agosto en la Rocola a las 20 horas, perdón, que los tickets siguen disponibles a través del sistema Ticketmaster y que uno los puede comprar sin recargo en las tiendas Voz Propia y Nothing del Portal Layo y en Mookie Rock del Eurocentro. Así que eso, solamente decir que viene Divine Heresy, que trae consigo el señor Dino Casares, que pertenecía a Fear Factory, y vamos a escuchar dos temas increíblemente metal, que son los siguientes. Bleed the Field, que es el nombre que le da título al disco que van a presentar, que es del año pasado, y la canción Failed Creation. ¿Qué es esto? Divine Heresy, acá en la OV. But she'll cry. In all his arrogance. Esquizofrenia pura en el lado, ¿eh? Pasaban dos temas de Divine Heresy, Pato. ¿Cuáles eran? Exactamente, son Bleed the Filth, que es el que le da el título al disco, que se llama obviamente igual, del año pasado, y Filled Creation. Eso, y así cerramos nuestro programa. Muy diverso, claro. Muy completo, muy poco, entretenido. Un poco accidentado, último. Muy espontáneo. Claro. Eso es lo importante, espontáneo. Recalcarlo, espontáneo. No accidentado, espontáneo. Claro. Ya, bueno, nos vemos la otra semana, pero antes hay que pasar todas las. Aviso coordenados. Rápidamente, www.facebook.com, se meten ahí, colocan el lado B en el buscador, van a aparecer muchos lados B, pero el de nosotros es el único que tiene el 104.5 al lado, que es nuestro dial para escucharnos en Macul y Ñuñoa, y ahí ustedes pueden encontrar las noticias que se vienen en el programa, y fotos, videos, y muchas cosas más. También pueden escribirnos a nuestro mail, que es ladob.jgm@gmail.com, escucharnos en el podcast, cuya dirección es ladob.podomatic.com, la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, Y también recuerden que nos pueden escuchar por la señal de la radio, como dijo Pato del Facebook, 104.5 todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde para las comunas de Ñuñoa, Macul, y los viernes en repetición a partir de las 10. Y también recuerden que pueden escribirnos a nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar el disco de esta semana que fue, querido amigo Pato. Fue Saudade the Rock de Extreme, un disco aparecido el día 12 de agosto. Está fresquecito, fresquecito, exactamente. Ya. Bueno, hay que hacer una aclaración. El podcast ya no va a correr más. Van a poder escuchar los programas antiguos que habían, que eran, si mal no me equivoco, los últimos 6 programas que habíamos hecho. Y de ahora en adelante, para escuchar el programa online, se puede meter a nuestro blog. Ahí va a estar un reproductor. Va a haber un post especial que se va a llamar Programas. Lo pueden buscar en esa categoría. Y ahí van a poder escuchar todos los programas de la OB, que ahora no se van a perder más en el tiempo. Y se va a ordenar la cosa mucho más. Así claro. Que directamente así que a ladob-rock.blogspot.com. Exactamente. Ya. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. It trembles. It trembles.